pensamientos volaron desesperadamente buscándote en la distancia. Y aquí en mi alma nuevamente se anidaron para cuando regreses me alivies con tu presencia. Te has hecho parte como de mi propia suerte y no vienes y llenas el vacío que me has dejado. Ven y me das el remedio para olvidarte si no quieres volver a mi vergel ya desolado. Ven, te lo pido, que estoy muy desesperado. A ese olvido no me tengas condenado. Con tu cariño yo me siento confortado. Sin ti soy débil y me la paso tomando. Enamorado.